mis ojos sin pensar pasaría. Si un día descubro que no estás a mi lado, cierro mis ojos sin pensar pasaría si te vas. Si un día al despertar yo no estuviera entre tus brazos, entre tus brazos.